Hoy es un día muy especial para todos los DJs y un abrazo grande de los chupetes. Felicidades, loco. Aguante los DJs. Y abre ese gancho, loco.